toda la vida le pareció engañar. Se escucha el baile y la dejó de sonar. Toda la vida no pierdan de vista que el chino al cumbiaje le va a hacer gozar. Toma tu chulo.